para siempre. Para siempre. Sí, sí, sí. Eso no es música. Sí, sí, eso no es música. Me despierto, un poco transpirado y con temor, entre drogas y botellas buscando el encendedor. La fe ciega y una media de cada color, me matan tus ojeras o me mata este calor. Y salgo temprano solo para llegar tarde, enamorándome de la que nunca va a amarme. Me viene a ver por más de que me odien su padre, debe ser por esa droga que se ve en el parque. Fino como la marca de su zapato, paseo con la rubia mientras me prendió un tabaco. Viene conmigo solo pa' pasar el rato. Yo le cocino mientras me limpian los platos. Mami, te veo al rato, los ángeles me esperan. No hay tiempo pa' pensar en esta vida pasajera. Se me disfraza un día más y otro cualquiera. Paralizado en calzoncillo abriendo la heladera. Despierto, un poco transpirado y con temor, entre drogas y botellas buscando el encendedor. La fe ciegas y una media de cada color, o me matan tus ojeras o me mata este calor. Y despierto, un poco transpirado y con temor, entre drogas y botellas buscando el encendedor. La fe ciegas y una media de cada color. Yo no traigo mensajes, solo les traje sabor. Sabor. Eso no es música, es droga. Baby, baby.